En ocasiones, oigo voces. Sí, en ocasiones, oigo voces. Pero me gusta lo que oigo. No sé cómo he tenido tanta suerte. Debe ser el salto radio. Existe en el trasfondo de la opinión pública un debate generado a lo largo de los últimos meses sobre el uso de las lenguas cooficiales. Mientras la lucha política se enfoca en la implementación del catalán o el euskera en los centros educativos, se escapa una realidad pegada al océano Atlántico. Hay un idioma protegido tanto por la Constitución como por el Estatuto Autonómico que no está recibiendo su amparo. En 2018, Toni Cantó, ahora presidente del Instituto del Español, hacía estas declaraciones. Yo creo que nadie lo puede negar aquí, que el castellano, el español, ha desaparecido en lugares como Cataluña, como Baleares, como la Comunidad Valenciana, como el País Vasco o como Galicia. Yo entiendo que les moleste. A raíz de la participación en Eurovisión de Tan Xugueiras, por primera vez se exporta la cultura del país con intención de representar a España. Tras los resultados y la elevada tasa de participación, podría parecer que los gallegos somos unos férreos defensores de lo nuestro, pero la realidad es muy distinta. Hablo casi siempre castellano, no estoy muy cómodo hablando gallego y como que me falta vocabulario y lo noto en exámenes que estoy escribiendo en gallego, que me sale más forzado o que no estoy tan cómodo. A mí personalmente el gallego me parece un idioma precioso y me encanta. Me da mucha pena porque los jóvenes estamos empezando a perder el uso del gallego y ya socialmente pues no se habla. Yo, por ejemplo, no estoy acostumbrada a hablar el gallego en el ámbito familiar. En Galicia no se habla gallego. Iria Collazo, además de profesora de gallego y vicedirectora de Liesas Barsas, es madre de una niña de 8 años. Cuenta que es la única de su clase que habla en gallego. Tercero de primaria y yo siempre le hablé en gallego desde pequeñita. Sabe expresarse en gallego y lo habla con normalidad. Pero es la única niña de 22 niños que lo sabe hablar y que se expresa. Lo que veo que lo normal es que los niños cambien al castellano y ya no vuelvan a utilizar el gallego nunca más. A mí me pasó también. En la escolarización de los niños, el idioma se pierde la mayor parte de las veces. La ley obliga a impartir clases en la lengua mayoritaria, que desde hace tiempo es el castellano. De esta forma, no se lleva a cabo la familiarización temprana, crucial para el proceso de aprendizaje de una lengua. Según explica Iria, con María José Soto, directora de Liesas Barsas, esto se debe al estigma en el que se ve sumido el idioma. Para muchas familias, el uso del gallego puede ser un problema más que una ventaja. ¿Esto para qué sirve? ¿Y esto para qué sirve? Es un discurso ahí muy repetitivo. Pero ahora están viniendo algún padre que escuda que el uso del gallego que lo está perjudicando. Está aún hoy en día muy mal visto socialmente. Se ve como un atranco, no se ve como una ventaja más. No existe ese problema en cambio con el inglés. Nadie protesta porque el niño sea escolarizado en inglés y en castellano. Al revés. Al menos 3 informes del Consejo de Europa denuncian la pérdida de la lengua. Se manifiestan los niños más pequeños. Según el Instituto de Estadística Gallego, el 44% de la población menor de 15 años no se expresaba correctamente en 2018. En 2021, el 24% desconoce el idioma. Incluso en estos últimos años, cada generación que llega de primero de la ESO habla menos gallego que la anterior. También lo noto en segundo de bachillerato. No se expresan igual los alumnos de segundo de bachillerato este año que los del año pasado, que los del año anterior. En ello coincide García MC, conocido rapero y antiguo integrante de Dios que te crió. Aquí en Galicia la pérdida de gente que habla gallego es tremenda. Es una sangría total, es una pérdida de hablantes enorme. ¿Para qué sirves? Falar en galego non mola. Non vale para intervir nas cortes españolas. Voltan as crianzas tolas, adoctrinando mentes nas súas galescolas. Menos mal que fecharon, e que as nenas van deixando de falalo. Imos mudalo para bens, non crees? O ben que che son a cumpleanos en inglés. Oh yes, es que se da lingua propia. Desde los institutos se organizan actividades para intentar contrarrestar la tendencia. En el caso de As Barsas, por ejemplo, 21 días en gallego que suele acabar con algún nuevo hablante, o las regueifas, una competición de batallas de rap entre institutos que llegan a nivel autonómico. Tanto los docentes como Hugo GZ, artista miembro de Sonda Rúa, las nombran como una de las mejores. Para la mayoría de los chavales eso fue un descubrimiento, porque no sabían ni lo que era una regueifa ni lo que era regueifar. Son actividades que son súper importantes porque además socializan y llevan la lengua a ese ambiente de ellos. Respecto a las propuestas por parte de las instituciones, Iria y María José son rotundas. No, muy poquito. A veces desde la Diputación hay algunas actividades, pero desde la Xunta así directamente, no. También pues tienes un sector de padre o algún profe, pues que no considera que eso tenga que llegar al centro. Hugo también es neofalante, es decir, solía utilizar más el castellano hasta que tomó la decisión de utilizar el gallego en el día a día. Esta decisión del cambio de idioma frecuentemente es de forma reivindicativa, cuando los jóvenes toman conciencia de la situación. Explica las trabas con las que se encontró. Neohablante, yo hablaba principalmente castellano y gallego con los familiares. Como aquí hay mucha gente de mi generación, los abuelos sí que hablaban gallego, pero hasta a veces para eso, para dirigirse a nosotros, cambiar al castellano, cosas que son, parece que ya naturales aquí a veces. Pero yo empecé a hablar gallego en todos los ámbitos con 17, 18 años. Digamos que el paso artístico tardó un poco más, porque tú compones y creas como sueñas y como piensas, y ese paso pues no es tan momentáneo. Por desgracia, yo creo que es hasta una decisión que al principio cuesta bastante. De hecho, les cuestiona, ¿no? De ¿por qué hablas gallego? O ¿por qué diste este paso? En toda la carrera me dieron que dos asignaturas en gallego. Obviamente tienes todas las barreras de fuera de que, bueno, pues solo existe un periódico en gallego impreso. Y el problema del complejo lingüístico, existe un segundo factor, la situación de la televisión pública, que ha sido denunciada incluso por las trabajadoras y trabajadores con los benres negros. Sergio García MC habla de ello. No sé, yo creo que la tele es ahora mismo una herramienta formidable del poder en turno. En este caso, Feijóo es el que gobierna y probablemente sea el arma más poderosa que tiene. Para mí, un ente que está corrompido, con el tema de la lengua. Sí, vale, en galego, pero no tienen muy trabajado el tema, por ejemplo, de la fonética, las variantes que hay en Galicia, la música galega, la cultura galega, fuera de lo que son chistes, clichés, de autoodio, vernos como poco más que embrutecidos, bebedores de churrasco, bebedores de vino y... Todo gira en torno a programas humorísticos que nos definen como supuestamente eso. No sé, a mí me parece una apuesta lamentable. Hace más de una década que la TVG dejó de ofertar programación infantil actualizada y doblada. Xabarín, un programa contenedor para gente joven que se emitió desde el 97 hasta 2007, marcó a varias generaciones. Una iniciativa popular con el mismo nombre consiguió 33.000 firmas el año pasado para igualar los contenidos doblados al gallego y castellano e intentar recuperar ese tipo de programa, aunque el rapero cuenta que la labor periodística se encuentra muy deteriorada. Y hubo momentos en los que sí, como por ejemplo Xabarín Club, todo el expuso. Fue algo genial para toda mi generación. Eso sí que supuso una herramienta para poder nosotros darnos cuenta de que vivíamos dentro de una cultura abierta por reforma. Fue una herramienta de autoestima brutal. Creo que hacen lo que pueden. Lo general es un espacio bastante desolador. Y eso crea una desconexión total. Y se queda una cosa pues de la población envejecida que hay en Galicia, que es la que da los votos. Los entrevistados están de acuerdo en que hay referentes culturales, pero no calan en la población, no llegan a los adolescentes. Las actividades del instituto no son suficientes porque los niños no tienen espacios adecuados para su tiempo de ocio. Suelen estar en bares o irse a las ciudades los fines de semana. Los artistas, por su parte, demandan la escasez de espacios culturales modernizados, como locales de ensayo, y denuncian también la falta de apoyo y de una estructura que impulse a los grupos para darse a conocer. Eso que se llama industria cultural no existe. Pues pues faltan locales de ensayo, falta fomentar esa cultura y ese tipo de música, en este caso en nuestra lengua. Falta sobre todo estructura empresarial, o quiero decir, yo creo que por ejemplo en Cataluña o en Valencia, hasta con el valenciano, existe un circuito de promotoras, de discográficas, de festivales y tal, bastante más potente aquí, bastante más organizado. El mensaje final que nos trasladan. Nadie lo percibe como un problema, se percibe como una riqueza. Así que cada una de las lenguas del mundo son patrimonio de la humanidad. Forman parte de mí, de lo que yo soy. Vivimos en un mundo cosmopolita. Entonces no hay que ser cosmopaleros, hay que ser cosmopolitas. Esas diferencias son las que nos hacen iguales. Madrid debe normalizar, porque Galicia además es universal. Galicia no está sujeta a un territorio. Y la cultura galega tiene mucho que ver con La Habana, tiene mucho que ver con Buenos Aires, tiene mucho que ver con Suiza. No veo cosas buenas, solo veo soluciones donde otros hay problemas. Dice Federico Lanzaco, filósofo, teólogo y lingüista español, que la lengua, además de transmitir estructuras gramaticales, ofrece una perspectiva del mundo, siendo el lenguaje no solo un elemento de comunicación, sino un constitutivo de realidad. Por ello, ninguna lengua debería ser cuestionada. Lo escribía el poeta Celso Emilio Ferreiro, dictado frente a Omar, y Dios que te crió lo hacía sonar así en 2008, gracias al hip hop. Proletaria do meu povo, eu falo a porque sí, porque quero, porque me gusta, me peta e da magaña, porque me sai de dentro, al lado fondo dunha tristura aceda que me abrangue ao ver tantos patufos desleigados, pequenos mequetrefes en raíces, que opor a garabata xa non saben afirmarse no amor dos devanceios. Falar a fala nai, a fala dos avós que temos mortos e ser, con rostro erguido, mariñeiros labregos do linguaxe, remo e arado, pro e rella sempre. Eu falo porque sí, porque me gusta, e quero estar cos meus, coa xente miña, perto dos homes vos que sofren longo unha historia contada noutra lingua. Unha historia contada noutra lingua. Una producción de El Salto Radio. ElSaltoDiario.com